posibles medidas de reestructura que posibiliten mejorar la situación económica financiera hacia adelante. Ese es el fundamento de la prolongación de la intervención, pero entrando en otra etapa, manteniendo sin desplazamiento de las autoridades, pero sí por parte de la institución, tomando decisiones estructurales que permitan ir mejorando no solo la sostenibilidad financiera, sino otros indicadores que le estamos dando seguimiento. Héctor Cancela presentó en lo que es el presupuesto de la Universidad de la República en el Parlamento Nacional, en una actividad oficiosa, es decir, no oficial, en donde sí participaron una serie de parlamentarios, también es presidente de la Cámara de Diputados, en la búsqueda de dar el puntapié inicial de ver qué se recibe a la hora de un presupuesto que busca un incremento importante, el 53%, los 300 millones de dólares más de lo que se está dando ahora. Se le está dando unos 530 millones de dólares, pretende llegar a unos 830 millones de dólares, con una mirada, decía Cancela, de la importancia que cumple la Universidad de la República en diversos ámbitos del campo social, vinculados a temas también de salud, que a través del Hospital de Clínicas se llevan adelante y que se hacen en concordancia con la ciudadanía y con la sociedad toda, y de esa sociedad debemos recibir recursos económicos, es más, a nivel parlamentario hay algunos planteos que Cancela también ahí marcaba, de extender lo que la descentralización, en este caso para los departamentos de Colón y Soriano, y se busca que eso tenga la necesidad de un presupuesto para de alguna forma que esa descentralización sea lo más acorde a lo que puede ser, en este caso, un centro regional. Tal vez no siempre se ha dicho que no se llegará a un centro regional allí, pero sí que tenga la posibilidad de la erradicación de los profesores, la intención de el trabajo cotidiano con los docentes, la oferta educativa, que no será de todo amplia, pero que sí será acotada a las necesidades que se han planteado tanto en Colonia como en Soriano. Vamos a escuchar lo que decía Héctor Cancela, a quien le preguntábamos, entre otras cosas, si hacer un planteo de 300 millones de dólares más con un presupuesto quinquenal en el cual el propio presidente de Frente Amplio, luego de la reunión de con Yamandú Orsi y el ministro de Economía la jornada de ayer, decía que no iba a ser muy robusta, genera preocupación. Y bueno, vamos a escuchar lo que decía Cancela. Lo que estamos planteando es mejor universidad, ¿verdad?, para poder cumplir con las demandas del país. Hay un crecimiento de matrícula en Montevideo, en el interior. En el interior ya hay 30.000 estudiantes, que es una cantidad significativa. Y bueno, efectivamente, como bien comentabas, necesitamos garantizar la calidad de esa formación que damos, ¿sí? Necesitamos, por supuesto, dar más becas, esa también es una de las prioridades. Hay más de la mitad de los estudiantes que solicitan y merecen la beca, que realmente la necesitan para sus estudios, no la tienen hoy. Necesitamos más personas trabajando en la universidad, tanto docentes como trabajadores técnicos, administrativos y de servicios, ¿verdad? Hay que atender el desarrollo, por ejemplo, en Colonia y en Soriano. Se está instalando la universidad, todavía no tiene edificio, se está trabajando con la intendencia, pero va a haber que hacer inversiones. No hay todavía funcionarios, los docentes que hay son insuficientes, tienen muy baja carga horaria, salarios que en algunos casos están en los 22.000 pesos por mes. Bueno, queremos además contribuir al desarrollo nacional en la generación de conocimiento, y ahí también, ¿verdad?, los pedidos van para poder consolidar y desarrollar más las líneas de investigación, que bueno, como saben, la universidad está convocada desde los múltiples ámbitos tanto de gobierno como de la sociedad, ¿no? Nos llaman, participamos en lo que es la atención a la salud, por ejemplo, a través de clínicas, a través de distintas facultades, participamos en la atención de los distintos problemas sociales, interactuamos con el sector productivo. Bueno, la universidad es una parte esencial de la generación de conocimiento y entendemos que el país tiene que hacer una inversión para que podamos seguir dando la respuesta que el país necesita también en una perspectiva de mayor bienestar social. ¿Tuvieron alguna devolución? Bueno, ha sido muy productiva la reunión, fue un intercambio. Había legisladores de los distintos partidos políticos, de diputados en particular, la Cámara de Diputados. Creemos que las reacciones han sido de comprender el pedido, de valorar las 15 líneas programáticas que presentamos. Hubo muchas preguntas bien, bien específicas, digamos, que mostraban el interés en lo que tiene que ver en el desarrollo en el interior, en la calidad de la enseñanza, en lo que tiene que ver en la atención a la salud en general, en la salud mental en particular, que también es uno de los desafíos grandes que tenemos por delante. Bueno, distintas consultas que muestran la sensibilidad que entendemos hay, en particular, en este caso en Cámara de Diputados, por

afuera esperando para entrar, porque todas con eso. En un departamento como Paysandú, que la de su desocupación llegó a un 13%, si tendrá gente para hacer eso. Y mientras tanto, desarma el sindicato, desarma las organizaciones sindicales y se vuelve a patar un montón de deudas que tuvieron los trabajadores. El viernes contento, desde el inicio de los consejos de salario, vamos a estar dando la discusión con todas estas problemáticas. Un sabido, también, estamos frente al Ministerio de Economía y Finanzas, por ejemplo, por la medida esta que se planteó de suspender la venta de ganado en pie, se hizo un escándalo de todo el sistema político, incluso el ministro de Economía, que se puso abogado de los poderosos, porque el negocio de ganado en pie era en uno poco estanciero que tienen mucho ganado. Ni siquiera son de mediano, de la producción familiar, no es nadie. Es de los grandes ganaderos que están vendiendo y que ellos les piden porque dice que esta le asegura el precio del ganado. O sea que es pura especulación. La misma especulación de la expresión verdadera, que para nosotros es un tema ajeno, era entre ganaderos, pero que terminó cerrando un frigorífico en Paysandú y que terminó mandando 600 personas para el seguro de paro. Un ese tipo de cosas que hay que combatir. Un desarrollo productivo, con los parapadares, haciendo énfasis en la materia prima, agregándole valor, dejando de vender commodity o materia prima, porque el mercado un día quiere un precio y a los 2 años quiere otro, y empezar a trabajar en serio en la propuesta que hace el PCBT, donde desarrollo nacional, donde la industria crezca y tengamos trabajo todo. Compañeros. Danilo Dárdano, de la Confederación de Sindicatos Industriales, su presidente, también habló y hizo hincapié cuando se habló del tema de los consejos de salario y los planteos de que no hay plata. Recordó lo que ha sido la propuesta que se bajó el 1 de mayo en EPICNT de establecer un impuesto a los ricos de un 1%. En ese sentido, ustedes saben que ha habido variables. Hubo una discusión en la jornada de ayer entre Betiana Díaz de Frente Amplio, senadora ella del MVP, Juan Castillo de Frente Amplio, ministro de Trabajo, Partido Comunista, respecto a que en algún momento Betiana Díaz dijo, bueno, este es un tema de 3 senadores nomás, hablando de Andrade, de Gustavo González y también de Constanza Moreira. Ha generado ciertos malestares porque además el propio Dárdano en el discurso marcaba que es necesario que aquellos que están del lado de los trabajadores, de la clase, decía trabajadora, bueno, dejen que, por ejemplo, y especificaban el ejemplo con López Mena, critique esa acción, porque seguramente él defiende ciertos intereses. Pero que de lugares cercanos también se defiendan esos intereses, marca la necesidad, decía Dárdano, de establecer para quién se quiere gobernar. Vamos a escuchar lo que manifestaba Danilo Dárdano, presidente de la Confederación de Sindicatos Industriales, en la puerta del Ministerio de Economía, hoy en la movilización de esos gremios. La central hace unos días colocó un planteo bien concreto: grabar con el 1% al 1% más rico de este país. Eso sería un punto más menos del Producto Interno Bruto del país. ¿Para qué? Y bueno, uno de los aspectos más lacerantes de este país es la pobreza infantil. Inclusive, cuando nosotros juntábamos firmas para hablar del plebiscito de la reforma de la seguridad social, nos hablaban de que en vez de hablar de estas cuestiones, nos dedicáramos a ver cómo resolvíamos toda esta problemática infantil. Acá hay un planteo concreto. Ahora, no es solamente un tema técnico ni numérico. Es un tema de justicia. No deberíamos tener como normal que los que se la llevan en pala, en carretilla, no paguen un mango. Se la lleven toda. Millones y millones de dólares colocados en bancos extranjeros. Entonces, ¿hay dinero o no hay dinero en este país? Hay. ¿Qué es lo que falta? Voluntad política. ¿Para dónde vamos a gobernar? Tenemos que demostrar, en realidad, el gobierno, que es diferente, que no es lo mismo un gobierno liberal de derecha que un gobierno ni siquiera de izquierda, digamos progresista.

Y cuando decimos cambio de matriz productiva, no hablamos de una consigna vacía. Hablamos de un modelo extractivista, no, perdón. Hablamos de pasar de un modelo extractivista, primarizado y dependiente a un modelo basado en el valor agregado, en la innovación, el crecimiento, en la tecnología y en la soberanía productiva. También exigimos, con la misma fuerza, de negociación colectiva sin pérdida salarial y con la recuperación real del poder adquisitivo para los trabajadores. Ya pagamos nosotras la crisis. No puede ser que en el medio del crecimiento económico los trabajadores y las trabajadoras sigamos perdiendo salario real. Pero si hay algo que nos duele profundamente es ver cómo, incluso cuando trabajamos, muchas veces nos deja sin cobrar legítimamente lo que nos corresponde. Nos referimos al bono de insolvencia patronal. Esa normativa fue creada justamente para que los trabajadores que se hayan envueltos en una desgraciada situación como quedarse sin laburo por la mala gestión de los empresarios puedan cobrar los saberes impagos. Sin embargo, una interpretación restrictiva y regresiva del directorio anterior del BPS, interpretación que lastimosamente mantiene el directorio actual, se ha negado ese derecho a cientos de trabajadores y trabajadoras. Se interpreta que solo están garantizados los créditos laborales del concurso de acreedores, los créditos laborales anteriores al concurso, dejando afuera a quienes siguen trabajando, incluso después de que las fábricas hayan cerrado, como es el caso de hace más de 2 años de la panificadora La Sinrigal, que los compañeros aún siguen sin cobrar un pez. Eso no lo podemos permitir. Esta ley no distingue entre créditos pre o post concursales. El espíritu de la norma es claro y es proteger a los más débiles y es proteger a la clase trabajadora. No premiar a los empresarios irresponsables, porque mientras ellas muchas veces siguen con sus negocios, los trabajadores quedan con las manos vacías. Por eso exigimos una interpretación inmediata una reinterpretación inmediata de esta norma o su modificación por ley si fuera necesario. No puede seguir ocurriendo que quienes pusieron el cuerpo todos los días no vean un peso mientras los responsables siguen caminando impunes. Hoy nos movilizamos con orgullo de quienes defienden el trabajo, con la dignidad de quienes no se resignan y con la certeza de que otro país es posible si se escucha el pueblo trabajador. Volvemos con Cayani porque la conferencia de Cayani versaba respecto al tema de los pasaportes. Hoy además se conoció que Francia finalmente aprobó el nuevo pasaporte que Uruguay sacó, donde no aparece el lugar de nacimiento, ya que algunos venezolanos, cubanos que tenían problemas con los pasaportes, cuando viajaban al exterior tenían la posibilidad de que finalmente no los aceptaran, por más que dijera pasaporte uruguayo, porque decía nacimiento en algún lugar de Venezuela o de Cuba. Finalmente esto empezó a aceptarse. De los 3 países que sobre todo habían puesto algunos peros importantes, que son Alemania, Japón y Francia, Francia entonces ahora acepta, quedarían Japón y Alemania. Mientras tanto, lo que se va a hacer es que aquellos que de alguna manera se sientan más seguros con el pasaporte viejo, con el anterior, donde sí está el origen del país de nacimiento, bueno, pedirlo y hacerlo de esa manera sin costo. Vamos a escuchar lo que decía el senador Daniel Cayani en torno al tema pasaporte, criticando la propuesta que se ha hecho del Partido Colorado de pedir que el canciller, en este caso Lubetkin, renuncie, o alguna interpelación que han planteado del Partido Nacional. Sobre todo, dice Cayani, porque el tema pasaporte lo maneja el Ministerio del Interior, ni siquiera es responsabilidad de Cancillería. Y si en verdad, porque se le decía, bueno, que algunos criticaban la soberbia con la que salía Lubetkin a hablar. Bueno, pero si por un tema de soberbia, porque te parezca soberbio alguien cuando habla, no lo podés expulsar o interpelar como ministro, cuando no es su responsabilidad el tema en sí, porque depende del Ministerio del Interior. Eso es lo que decía Cayani, y lo escuchamos. Habría que contextualizar un poco el tema. Este es un tema que viene de larga data, tiene que ver con derechos humanos fundamentales, como el derecho a la estacionalidad, a la libre movilidad, a la posibilidad de cambiar la nacionalidad. Colectivo de uruguayos, a veces algunos nacidos en otros países, pero que son hijos de o nietos de uruguayos tenían problemas con la tramitación de su pasaporte y sobre todo con la libre movilidad. También uruguayos legalizados que nacieron en sus países pero que después optaron por tener la ciudadanía legal en Uruguay. Eso generó un conjunto de problemas. El anterior gobierno, el Ministerio Interior, en realidad el anterior gobierno, el ex ministro Heber, el ex ministro Martinelli, trabajaron en esta modificación. Eso luego llevó a una serie de pasos que en abril de este año se terminó como de consolidar y que todo el mundo festejó cuando se hizo, ¿no? No hubo nadie que advirtiera que esta situación se podía dar porque en realidad se dio todo en el marco de las normas internacionales que tienen que ver con estos temas. Y bueno, ahora lo que ha habido sí, primero una situación particular del embajador de Alemania en Uruguay, ¿no? Que en vez de comunicarse vía diplomáticamente con la Cancillería, utilizó medios, en el caso de él, el Twitter personal, haciendo una serie de, por lo menos, informaciones que generaron también un poco de preocupación. Después también hubieron algunos países, como el caso de Francia, que estaba estudiando la validez del nuevo pasaporte, que en realidad se hizo en el marco de las normas internacionales y de las normas nacionales. Es decir, el Uruguay no necesita preguntarle a nadie cómo hacer un pasaporte siempre y cuando mantenga la normativa o los estándares internacionales. Lo que se hizo en este caso fue sacar la nacionalidad o el lugar donde el país donde nació la persona y poner en la página 4 del pasaporte, los 17.000 pasaportes nuevos, qué relación legal tenía con el Uruguay esta persona. Porque es verdad que hay muchos países centrales que hacen un tipo de migración selectiva. Es decir, si vos sos uruguayo no tenés problema, pero si sos uruguayo y naciste en Cuba, si sos uruguayo naciste en Venezuela, si sos uruguayo naciste en otro lugar, no te dejan entrar, ¿no? Entonces creo que también ahí hay una situación, primero de defensa de la soberanía nacional, de poder también, dentro del marco de la normativa internacional, también defender. No se entiende mucho la posición de algunas oposiciones o algunos actores de la oposición en ese sentido, pero además hasta le agarran en las responsabilidades institucionales. Pero si se tuvo que dar marcha atrás, ¿no se está reconociendo que hubo un error, una equivocación? Sí, creo que lo que hubo fue, primero, una alerta de algunos países que tomaron una decisión que están evaluando, es decir, ninguno rechazó el pasaporte nuevo. De hecho, ayer el Estado francés aceptó el pasaporte que está vigente aún, por tanto, en realidad hay más, casi todos los países del mundo lo han aceptado y no han tenido ningún problema. Hay dos países, en el caso del alemán, en el caso del japonés, que han por lo menos pedido más tiempo para estudiarlo, pero así todo, para no generar un problema a los uruguayos legalizados y a los naturales para poder circular libremente, se optó por esta resolución para no generar un problema desde el punto de vista mayor. Ahora, buscar responsabilidades políticas en el canciller de la República cuando no tiene ningún tipo de responsabilidad institucional, porque quien resuelve esto es el Ministerio Interior, es un sinsentido. O sea, se tiene que quedar en el cargo. No, que no tiene responsabilidad. Sí, es como que yo interpele o quiera buscar responsabilidades en el Ministerio de Ambiente. Si no tiene nada que ver con el pasaporte. Que tramita el pasaporte del Ministerio Interior. No corresponde tampoco pedir la renuncia del Ministerio Interior por este tema. Y me parece que lo que tenemos que tratar de dar vuelta a la página, porque esto es un problema resuelto. Hay 17.000 pasaportes que ahora lo que van a hacer, las personas que quieran viajar al exterior, tengan su ticket ya reservado y tenga algún tipo de problemática, se va a poder cambiar el pasaporte por el pasaporte anterior y se va a esperar a que el nuevo pasaporte esté validado por los países que tienen algún tipo de observación y en todo caso después se tomará una resolución. Pero creo que sin duda no hay ninguna responsabilidad, ni el canciller de la República ni el ministro de Interior sobre este tema, y además ya hay una convocatoria en la Comisión del Senado de la República del ministro del Interior y algunas autoridades de Cancillería, sobre todo técnicas, justamente para poder informar sobre esta situación. Pero me parece que si empezamos así, después de esto, ¿qué? ¿No? Han calificado como soberbias las declaraciones de Lubetkin y allí es donde permanece la crítica de respecto a cómo ha manifestado, o cómo se ha manifestado, mejor dicho, públicamente Lubetkin ante este caso. Bueno, a ver, cada uno le puede gustar o no las declaraciones de una persona, pero no por eso le va a interpelar o va a pedir la renuncia, ¿no? Si, en todo caso, lo que hay que evaluar si, primero, la persona o la investidura que representa a esa persona tiene que ver con las responsabilidades políticas que se buscan. En este caso no hay. El canciller no tiene nada que ver con los pasaportes. Segundo, en todo caso, si a uno no le gusta o no la posición pública de un canciller, no le interpela por eso. En todo caso, tiene que haber responsabilidades políticas sobre estos temas. Lo que se hizo aquí es, se procedió de una manera que todos estábamos de acuerdo, que nadie advirtió que esto iba a suceder, En todo caso, lo que se terminó pasando fue, como dijo el presidente Yamandú Borges, que si había algún problema para los uruguayos que estaban viajando, se dio marcha atrás, y ahora lo que estamos haciendo es justamente dar vuelta a la página. Pero no, no podemos ni interpelar cancilleres, o no debería ser la tónica interpelar cancilleres o pedir renuncias en función de si me gusta o no personalmente el posicionamiento político de los mismos, ¿no? ¿Y cuál es el balance? Usted hablaba sobre el festejo, decía que todos festejaron cuando se habló justamente de cómo iban a ser los pasaportes. Ahora, desde la oposición lo que dicen es que los pasaportes, lo que ellos habían pedido era un cambio de ciudadanía y nacionalidad, y no la eliminación de la primera página del lugar de nacimiento. Sí, pero nadie advirtió que eso podía tener un problema porque estaba entre las normas básicas. Busquen los archivos de todos los que hoy están diciendo con el diario del lunes que esto está mal, si alguno advirtió eso. Ninguno. No, está bien, pero ninguno, la aviación ninguno. Advierte que... Advierte digamos, después advierte de que sucede. La aviación lo que advierte es que si llega a haber, digamos, para que no haya inconvenientes, cada país debe consultar previamente al resto de los países para ver si no hay inconvenientes en la emisión de un pasaporte. Es que no hubo. Hay 193 países y solo 3 hicieron objeciones para estudiar el nuevo pasaporte. Ninguno lo rechazó. Eso es lo que... Ahora, a lo que voy es... ¿Alguno de estos que hoy con el diario Luna están diciendo que está mal, están diciendo que tienen que renunciar, están diciendo que no, cualquier barbaridad, porque ni siquiera estudiaron quién era el responsable de emitir el pasaporte, advirtió sobre esta situación? Ninguno, porque en realidad está dentro del marco legal correspondiente. Ahora, como este gobierno, para evitar problemas justamente para los uruguayos, y sobre todo los estudiantes que también estaban teniendo problemas, posibles problemas de ingreso a Francia, que repito, se solucionó, pero de todas maneras así... lo importante acá es que tengan garantías justamente para eso y no politizar estos temas. Yo creo, me gustaría que algunos integrantes, algunos partidos, sobre todo el Partido Nacional, en estos temas defiendan un poco más la soberanía nacional y no estén tanto del lado de los países centrales que con los países chicos se meten un poquito más. No veo a ninguno hablar sobre los pasaportes de Brasil, de Canadá, de Estados Unidos, pero sí de Uruguay. ¿Y cuál es el balance que hace en definitiva de lo que fue el proceso con la marcha atrás de ayer? Bueno, que es un balance donde en realidad se intentó avanzar en derechos fundamentales que sin duda son necesarios para que el Uruguay reconozca y el mundo reconozca. Hay sin duda unas observaciones de algunos países y en función de eso se tomó el camino más fácil, que es tratar de volver a foja ceros y en todo caso cuando no haya más observaciones volver al pasaporte nuevo. ¿Sorprendió la posición del Partido Nacional respecto a que durante lo que fueron las elecciones plantearon justamente muchas veces movilizaciones y conjuntos con venezolanos y cubanos hablando de los problemas que genera la izquierda cuando gobiernan y ahora cuando había una solución para estos sectores la critican y sueltan la mano? Bueno, sí, yo qué sé, ahí podemos hablar de posiciones. Defienden el voto de venezolanos y cubanos, dos venezolanos en el exterior, y no defienden el voto de los uruguayos en el exterior. Pero bueno, ahí... Son otros temas y me parece que estamos hablando de, en realidad, de un tema que es serio, que es muy importante, que el gobierno tomó una posición, que para nosotros es una vuelta de página, está en un tema cerrado. Creo que lo que hay que tratar de hacer es justamente informar a la ciudadanía que aquellos que tienen pasaportes vigentes y que van a seguir vigentes, porque en realidad no van a cancelar su vigencia, pueden, en caso de consultar a cada una de sus agencias de viaje o con las embajadas y tener alguna dificultad, cambiar por el trámite del pasaporte anterior, así poder viajar libremente y sobre todo ejercer los derechos fundamentales que nos interesa defender, sí, como Estado uruguayo. Acabo de dialogar antes de venir para aquí con altas esferas del Ministerio de Relaciones Exteriores. Me dijeron, no es una vuelta atrás, es un pasaporte que se da el de antes para que no tengan problemas aquellos que viajan. En el comunicado no podían poner entre paréntesis para que no tengan problemas porque no parecía formal. Está bien, pero no se va a cobrar este pasaporte, va a seguir vigente el anterior, sí, sí, el que trajo problemas, está bien, quiero saber si entendí bien, porque, bueno, Francia ya lo aprobó, esa era la primicia, pero la acaba de dar usted, y los países se toman un tiempo, porque no son todos iguales, no está protocolizado en el mundo, Alemania se toma más tiempo y otros se toman diferentes tiempos para que el anterior quede homologado en todo el planeta. ¿Eso es así, entendí bien? Sí, sí, en realidad, con los únicos 3 países que ha habido problemas fue con Francia, Alemania y Japón. Con Francia ya está solucionado. Se va a continuar esperando la evaluación que haga el gobierno de Alemania y de Japón. Y por tanto, los pasaportes que están emitidos tienen vigencia, los 17.000 pasaportes, pero aquellos ciudadanos que tienen que viajar a alguno de estos destinos y pueden tener algún tipo de problemática, se les va a dar la opción de poder volver a tener el pasaporte anterior, gratis. Tramitarlo gratis, sin ningún tipo de costos y con un trámite preferencial. Entonces, no es marcha atrás. Sí, sin duda es lo que estamos tratando de hacer es justamente solucionar el problema y tratar de que ningún uruguayo y uruguaya nacido en Uruguay o nacido en otra parte del mundo pero que tiene pasaporte uruguayo pueda circular libremente y no sea motivo de discriminación su lugar de nacimiento, que creo que es lo más importante y es lo que debemos preservar todos independientemente del juego político, que esos son los derechos fundamentales mejores. Senador, aprovecho para consultarles. Compañeros oyentes, que pasen una buena noche. Si Dios quiere, estaremos reencontrándonos con ustedes tempranito en la primera edición de Puesta al Día de la jornada de mañana. Hasta luego.